o ningún menor permanece solo en su casa. Por eso lo firmó. Como, no, dando, como dado por sentado que... explicando que, lo inexplicable. Claro, como dado por sentado de que ningún menor debe estar solo, que la ley dice que los chicos no tienen que estar solos. Digo, me parece que sí, ¿a dónde vive? Justamente ¿a dónde vive ese hombre? No sabe que los papás se tienen que ir a trabajar, lamentablemente... ya no alcanza con que papá trabaje solamente, entonces tienen que ir papá y mamá a trabajar. ¿Cuántas veces vemos a un nene de 7 años llevando a su hermanito de 4 acá en el mismo centro comunitario Belén? Lo vemos. Uh-huh. Y eso es así, es una realidad. Bueno, él dijo, después le preguntaba, una cosa que dio mucha indignación, ¿no? Uh-huh. Después le preguntaba al padre Juan, ¿se esperan más desalojos para el futuro en algunos otros barrios de Moreno para enero, febrero? A lo que él dijo, no te preocupes, porque en esa época yo me voy de vacaciones y no firmo nada. Claro, depende de cuando está firma y cuando no está. Eso es lo que le dijo. Ese pensamiento egoísta, ¿no? Yo me voy de vacaciones, que los demás hagan lo que puedan y lo que muy lo indignante. Que deban y... Yo no podía creer cuando el padre Juan me contaba, digo, esta persona tiene poder, esta persona tiene poder, no puede ser. Estos son los funcionarios que no funcionan, ¿no? Que hablamos, en este caso, de parte de la Fiscalía, de la Justicia. Lo bueno es que aparecen gente solidaria, como en este caso los docentes de la escuela, que no tenemos el nombre, vamos a ver si lo podemos conseguir, que está lindera que está en el único barrio que hay al lado. Que está enfrente de... Y ahí van a ser alojados los vecinos durante, en principio, el fin de semana, y vamos a ver qué pasa el próximo lunes, ¿no? con esta situación, porque evidentemente se viene ahora una lluvia y esto era algo que nos preocupaba, así que en principio estaría solucionado este problema, hablábamos recién con Carlos, por lo menos momentáneamente. Sí, seguro. Ahora, la noticia de ayer fue que se hicieron presentes asistentes sociales del municipio, uh-huh, que hicieron una especie de lista de depuración, que ya lo habían hecho antes de ayer. Sí. Y se trataba de que ellos, según ellos, iban a evaluar qué familias tienen más urgencia de instalarse y cuál no, y en base a eso, en función a eso, iban a tratar de buscarles lugares urgentes a esas familias. ¿Cuáles serán los requisitos, no, para denominar a una familia con más urgencia que, claro, la otra? Se hizo presente Carlos, que fue el vecino, mientras llenaban las planillas, uh-huh, y dijo, no llenen nada, no firmen nada, porque acá todos tenemos urgencia y si nos separamos, perdemos. Uh-huh. Eso fue lo que dijo Carlos, muy acertado, sí. Está bien lo que hizo, porque la idea es que se mantengan todos juntos, la idea es que no se separen, que nadie vaya a la casa de ningún pariente, más allá de que capaz que suene un poco egoísta, pero creo que es así. Para igual, conservar la tierra. Los pocos que podían ir a la casa de algún pariente, que tenían algún pariente acá en Buenos Aires o en la región, lo hicieron. Ya lo hicieron. Sí, uh-huh, sí, eran seguro. Casi 50 los que están familias, ahí no son los que no tienen otro lugar donde estar, que era su casa y nada más que su casa. Uh-huh. Estas cosas de administrar la pobreza, ¿no? ¿Quién es el más reventado dentro de los reventados? Sería, ¿no? Lo que uh-huh, intentan buscar el Partido Moreno para después decir nosotros a los que necesitaban los ayudamos. Ayer un vecino nos contaba parte de la realidad, un baño químico. Un baño químico para 160 familias que están ubicadas dentro de la carpa. Bueno, así responde el municipio de Moreno a la necesidad de las familias, en este caso de 150 familias del barrio 25 de Mayo en el distrito de Moreno. Seguiremos nosotros acompañando y viendo en qué se puede dar una mano a estos vecinos que están reclamando un pedazo de tierra. Moreno, recordemos, es uno de los distritos que cuenta con el Plan Federal de Emergencia Habitacional. Me gustaría saber quiénes son los que están habitando esas viviendas y quiénes son los funcionarios encargados de administrar y que esto le llegue a los vecinos que realmente necesitan. Ahora, cuando pasan 10 minutos de las 10, compartimos el tercer programa, uh-huh, que elaboraron desde la Escuela Media 3. Están trabajando un proyecto, decíamos recién, vinculado a la cultura y la identidad. ¿Sí? Esto es lo que están trabajando, una propuesta, una iniciativa que los lleva a investigar, por ejemplo, los orígenes del barrio, que los lleva a investigar cómo se construye la identidad a través también de la cuestión cultural, como la música, era uno de los que compartí en el primer programa, cuál es la situación de los trabajadores y las trabajadoras en estos días, ¿sí? Cuáles son las conquistas que se han logrado en los años de lucha del movimiento obrero y cuáles son las que se vienen arrancando, incluso en periodos de democracia, y a veces con un discurso casi a favor, y se van arrancando y cada una de estas conquistas fue parte de lo que escuchamos en estas dos primeras dos producciones. Los invitamos a escuchar esta segunda producción, este micro programa de media hora que elaboran desde la Escuela Media 3. Después venimos con algunos testimonios que pudiste recoger ayer en Moreno. Sí, sí, sí. Ahora, hoy se nos cortó la luz y nos dejó el laburo de producción por la mitad. Uh-huh. Pero ahora lo vamos a tener un rato, sí. Compartimos entonces la tercera producción, el tercer programa de la Escuela Media número 3 bajo el proyecto Cultura e Identidad. Esta producción que llevan adelante, tercer programa, le invitamos a que se queden escuchando, compartiendo este micro programa y después regresamos con más noticias. Su suerte merece un chance. Bienvenidos, este es otro encuentro de Identidad y Cultura Popular, el espacio en FM Tincunaco donde los alumnos y docentes de Media 3 les contamos los avances de nuestro proyecto. Nuestro proyecto básicamente consiste en tratar de relevar qué es la cultura popular, qué implicancia tiene sobre la construcción y la formación de la identidad y su impacto en nuestro barrio, el barrio Bucetich, el barrio Urquiza, el barrio San Atilio, Sol y Verde y todos los aledaños de la Escuela Media número 3 Sol de Mayo. Por eso hoy también nos va a acompañar la profesora Hilda Rodríguez, quien nos va a contar el avance del trabajo con sus alumnos y qué identifican ellos como identidad y su relación con la cultura popular. Bueno, buenos días, buenas tardes, profesora Hilda Rodríguez. Buenas tardes, profesor Gastón. Yo quiero dar a nuestros vecinos paceños qué es lo que realmente los alumnos de la Escuela Media 3 han trabajado y buscado para dar fe sobre este proyecto. Bien, básicamente, si tuviéramos que definir identidad y cultura popular, podríamos ir al diccionario, podríamos rastrear los libros de sociología, de comunicación, de antropología, de historia y de toda la ciencia en general, pero que lo que nos interesaría hoy, profesora, es que usted, junto con sus alumnos, es que, de qué manera el grupo con el que usted ha trabajado ha definido la identidad, teniendo en cuenta, ¿no?, el contexto también de estar en el conurbano bonaerense, en uno de los cordones periféricos con una gran cantidad de necesidades básicas insatisfechas. Bueno, esa relación dinámica que existiría entonces entre el contexto social, el contexto geográfico, las problemáticas cotidianas que conocemos en términos generales, bueno, ¿eso qué relación tiene con la identidad? Bueno, ellos realmente un poco han caminado y buscado en sus familiares, o sea, en sus papás y sus mamás, haciéndole preguntas sobre esta cuestión de la identidad y la cultura. Ahora, desde lo que yo pude reconocer como lo más importante o puntos claves, o ellos dicen que la cultura es aquello que nos identifica y que además, de alguna manera, nos da un lugar. Bien. Sí, ahí sería bueno poner un poco en tela de discusión. La cultura siempre, a veces, bueno, los alumnos y los vecinos que han concurrido a la escuela, siempre, ¿no? Desde la escuela primaria es un trabajo a veces pareciera bastante difícil de tratar de definir qué es la cultura. Algunos autores dirán, la cultura es todo lo que hace el hombre, la cultura es todo lo que tiende a perdurar en el tiempo, Y nos interesaría entonces un poco tratar de entender cómo los adolescentes del conurbano bonaerense, de la periferia de José de Paz, pueden caracterizar, teniendo en cuenta todos los factores, tanto musicales, todo lo que hace al hombre en sí y al adolescente, que es el sujeto que nos interesaría. Claro, nosotros no debemos olvidar que la adolescencia es una etapa muy efervescente, donde se exalta todo aquello que está a su alrededor, ¿sí? Todo lo que se quiere que otros conozcan, ¿sí? O todas sus acciones, sus conocimientos, ¿sí? Entonces, no podemos ignorar ello. porque ahí podríamos, en todo caso, justo muy pertinentemente usted planteaba la cuestión de la bueno, de la cultura, pero con lo que dijo de la adolescencia es uno de los puntos claves donde el hombre, hombre hablando en términos general del género, tanto digo hombre, mujer, va conformando una personalidad, o podríamos definir una identidad. Y esto nos gustaría ver qué influencia hay respecto de la cultura popular sobre la conformación de la identidad del adolescente. Claro, aquí donde jugamos un papel importante somos los docentes y la escuela. Porque en realidad el adolescente, sin querer, a veces se refugia más tiempo en la escuela, busca en sus pares, ¿sí? Estar con el otro y de alguna manera va tomando o va recibiendo eso, y en un momento dado él mismo lo da a conocer, lo da en su forma de pensar, lo da en su forma de expresarse y en cosas que hace para la comunidad, la participación. Claro, y acá sería lindo plantear este concepto tan a veces traído de la antropología o de la sociología como el concepto de la otredad. La otredad funcionaba en cuestión de, tal vez a veces, no reconocer al otro, no darle una identidad, y lo que vemos en el contexto ahora de la posmodernidad o la etapa, podemos decir, me arriesgo, final del neoliberalismo, donde la despersonalización de las personas genera tal vez tomar aspectos que se me ofrecen, se me presentan desde el afuera o desde el otro, internalizarlos y luego expresarlo. Donde ahí podemos plantear algo que es muy importante y es peligroso a la vez, porque plantear o que los adolescentes internalicen cuestiones de la afuera, en términos de mercado de consumo. ¿Qué quiero decir con esto? De me compro tal celular porque mi compañero lo tiene, me compro tal zapatilla porque mi compañero lo tiene, uso tal equipo deportivo de determinada suma de dinero para tratar de pertenecer a ese grupo. Entonces mi pregunta va hacia lo siguiente: ¿qué relación encuentran ustedes entre la conformación de la identidad y a veces esta frontera media difusa respecto de si son aspectos culturales los que se internalizan o aspectos de valores de mercado, pertenecer a un grupo de consumo? No nos olvidemos que la adolescencia, el grupo adolescente, vive hoy, actúa hoy. En algunos casos por ahí trata de obviar lo antiguo, como dicen ellos todo le es lo nuevo. Entonces, aquí las instituciones debemos jugar un papel importante. Es decir, de alguna manera plantear límites, sin querer guiarlos y mostrarles dónde está el límite, ¿sí? Para que no caigamos en otras cosas. Claro, esto es muy pertinente lo que usted plantea, profesora, a ver si lo logro comprender y podemos avanzar un poco en este análisis que estamos planteando del tema. A veces se presenta a los adolescentes determinada cuestión de decir, bueno, a ver, esto sucede de la siguiente manera: si vos actúas de determinada manera, serás un rebelde que se estará oponiendo a determinadas cuestiones. Podremos hablar de las instituciones. Es algo muy característico en la adolescencia estar, de sentirse ajeno, en contra, enfrentado, algo que podríamos plantearlo la escuela, ¿no? De hecho, las escuelas son víctimas a veces de los ataques nocturnos, la comunidad que no le da bolilla, que estén dentro de la escuela, y no sucede solamente en la escuela Media 3, sino que sucede en todas las escuelas de José de Paz y del conurbano. Y a lo que voy es lo siguiente: cómo a veces juega algo que podríamos plantearlo como parámetros de consumo que hacen que generan que en el adolescente una falsa rebeldía, si lo podemos decir así. No, esto sin ánimos de desmerecer todo el trabajo que llevan adelante los adolescentes en determinados puntos, sino que el desafío de la escuela en saber aprovechar esas inquietudes, eso que a veces se plantea como una rebeldía, pero que en sí es funcional a esto que hablamos de la zapatilla, del celular, de la ropa. Y queda algo difuso y que no termina de conformar algo que sería la cultura popular. Bueno, pero nosotros, o sea, el adolescente es como que está en el medio de esa cultura legitimadora, ¿no? Que está impuesta, pim, pim, por todos lados. ¿sí? Pero a la vez no podemos dejar de lado la familia, la escuela, todo lo que lo rodea, ese contexto geográfico, principalmente acá el partido, digamos. Bien, así, sí, la localidad. Para que lo que lo atrape en un desafío donde él sea partícipe. O sea, que se integre. Por ejemplo, esto del bicentenario. Si no hay un, digamos, un afán de que desde los mismos adultos de querer ayudar lo que sea parte de, entonces el adolescente no se acerca. Tenemos que buscar formas para hacerlo. ¿Me entiende, profesor? Sí, y creo que podríamos entonces con esto, a ver si viene otra idea que la habíamos planteado en un punto, sí, y si la podemos trabajar en el bloque siguiente, después del tema musical, donde si la cultura popular es construida de arriba hacia abajo o si la cultura popular se construye de abajo hacia arriba. Esa es una pregunta que le voy a dejar abierta para el próximo bloque. Y vamos a ir con un tema, vamos a escuchar Calle 13, es su último trabajo de esta banda que ha recorrido toda América Latina. Así que después del tema musical, no quiero dejar de recordarles, quiero recordarles a todos los radioescuchas que el día 10 de noviembre, martes, justo el día de la tradición, nosotros vamos a tratar de hacer un recordatorio de las cuestiones tradicionales de los pueblos originarios, y planteamos lo siguiente: vamos a hacer acá en el Centro Comunitario Belén, el día martes 10 de noviembre a las 14 horas, un taller de stencil. Stencil es estas filminas, estas plaquetas que permiten, bueno, esto es una técnica maravillosa que el profesor Javier junto con la profesora Cot van a llevar adelante, así que queda la invitación extendida para todos los que estén escuchando el día 10 de noviembre, 2 de la tarde, Centro Comunitario Belén. Este taller es para chicos mayores de 12 años, porque el proyecto está destinado a los adolescentes. Así que bueno, después del tema entonces continuamos. Mira los aburridos, con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas gulemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga, bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo. Un poquito de tequila con sal para estimular la espina dorsal y despertar todos los órganos de tu cuerpo. Vamos a resucitar los muertos, los que nunca bailan, que se quedan arrinconados sin levantarse, con los huevos pegados al muslo bendito. Los que huelen a meao de viejito, a esos son los que yo resucito y les devuelvo el apetito con un poquito de pornografía. Mujer, tú eres toda una geometría. Tú tienes el pudín como me gusta, estirado con estrías como de repostería, con la falda corta al estilo de Miami, enseñando la mitad del salami. Aquí te traigo juguito de gandinga. Coño, zapatea que tú no eres gringa. Yo te sacudo como un estornudo. Te pongo a vomitar el desayuno. Te enseño mi lenguaje, hombruno, y con él te vacuno. Mira los aburridos, con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas gulemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga, bajando hasta el fondo profundo, bien hondo. Mira. A las viejas les tiro con mi retórica mujeriega, con un poquito de filosofía griega, pa' que se suelten las pellejas y empiecen a picar como abejas. Si no hay pareja, pues bailamos con la sombra. Aquí no hay alfombra, aquí bailamos en el fango con un poco de charango. Vamos a resbalar esos pies como en tango. Y si tienes tanga, a enseñar toda la fritanga, que por ahí viene la ganga con una bullanga, a llenarse los ojos con tu burundanga. ¡Ay caramba! Tú me vas a matar de un ataque de asma. Tú me vas a matar como los fantasmas de un susto. Con todo ese revoltillo meneándose, yo le llego hasta Cusco, le llego hasta Perú. Desnudo, me como todo el pollo, me como tu filete crudo. Tú tú, pero que tú nada más. Tú me tienes gordito y bien cuidado, bien, pero que bien mal acostumbrado. Ella me cocina y yo le cocino un pavo real como los peregrinos. Me tienes dando vueltas como torbellino, del agua al lado como los pingüinos. Tú eres una fantasía, tú eres un mito, como Blancanieves y los siete nanitos. Con ese meneíto a mis huevitos le dan ganas de parir como a 13 cabritos. Mira los aburridos, con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas culemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga. Mira. Bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo. Mira. Hemos disfrutado de esta hermosa página musical con la gente de Calle 13 y todo el sonido centroamericano, pero que también recorre las venas profundas de América Latina. Bueno, continuamos acá con la profesora Hilda Rodríguez, una de las encargadas del proyecto Identidad y Cultura Popular, que vamos a recordar también que en este proyecto se encuentran nuestros compañeros, la compañera Diana Lemos, la compañera Nacote, el compañero Juan Cabrera, y otra gran cantidad de compañeros que van a acompañarnos en el transcurrir de esto, de estas grabaciones. Bien, lo que estamos trabajando entonces, lo que veníamos planteando, tratando de indagar un poco sobre el trabajo que lleva adelante la profesora Hilda Rodríguez con sus alumnos de la Escuela Media 3, es lo siguiente: si la cultura popular es algo que se conforma, y podríamos plantearlo, de arriba hacia abajo, o es algo que se impone de abajo hacia arriba. Y esa es un poco la tónica que nos gustaría que nos ilustre. Yo creo que los adolescentes son constructores, porque son los primeros que reciben las transformaciones en la cultura. O sea, son los que las detectan. Y más ahora con el avance de la tecnología, creo que ellos llegan muchísimo más rápido a buscar o encontrar dónde está lo nuevo. Entonces, de a poquito, eso, lo que vamos recibiendo como un golpecito de que se está cambiando, poco a poco se va transformando. Yo creo que la cultura popular la hacemos todos, ¿sí? Y a medida que transcurre el tiempo, vamos, es decir, nuestra cultura va a crecer en tanto y en cuanto aceptemos transformaciones y desechemos lo que no sirve, porque a veces solo la misma cultura va sacando aquello que no es nuestro. Esto es algo que me gustaría, que viene pertinente a una idea que me flota en la mente, que es la siguiente. A ver, ¿no sería entonces lo mismo, y esto hablando de la globalización, ¿no? Ya que estamos hablando de la adolescencia, las nuevas tecnologías, el contexto actual, donde podemos plantear lo siguiente: podríamos entonces conocer una globalización cultural donde se van enriqueciendo las culturas autóctonas de cada lugar del mundo, pero me gustó esta idea que usted plantea, ¿no? De desechar o de descartar determinadas cuestiones, que son las cuestiones netamente materiales, respecto de no es lo mismo, o sea, es beneficioso que haya una expansión de la cultura, pero no es beneficioso que haya una expansión de los grupos económicos internacionales que encuentran lugares en el mundo donde los gobernantes están dispuestos entonces a atraer estas empresas multinacionales. Bueno, ahí la cuestión pasa por otro lado. Yo creo que es ver a qué llamamos pueblo. Ahí está, Ahí está, creo que vamos trabajando. ¿A qué llamamos porque pueblo? Tenemos que construir, si hablamos de cultura popular, entonces, bueno, cultura ya lo hemos definido, vamos al segundo punto, claro, que es lo popular, que hace referencia al pueblo. ¿Qué es el pueblo entonces, profesora? Y según algunos autores, dicen que es aquello que es parte de la cultura, que la integra. Otros hacen una segmentación en el pueblo. La dividen en castas, en grupos etarios. Es decir, depende, es decir, la mirada que se le dé o el significado que se le dé a la palabra pueblo. Hay una acepción también que me gustaría aportarla para que usted la pueda profundizar y ayudarnos a resolver estas cuestiones que estamos planteando. Bueno, el francés Michel Foucault, en uno de sus cursos, que exactamente el que se llama Seguridad, Territorio y Población del año 77, él planteaba que el pueblo era el sector dinámico dentro de la población, porque la población es una idea nueva que surge con el capitalismo allá por la Revolución Industrial, podremos determinar 1700-1750, donde él dice que entonces el pueblo es el sector dinámico de la población que va oponiéndose a veces a determinadas transformaciones que vienen desde arriba hacia abajo, logra superarla a través de procesos revolucionarios y que una vez que el pueblo se transforma en superador de las limitaciones que no le permiten avanzar o crecer o adaptarse o conectarse mejor con su medio, sí. Básicamente lo que se plantea desde afuera, que es el elitismo, que sería lo contrario a lo popular, se cae de maduro para que lo popular tenga una avanzada. Y entonces la idea entonces que me gustaría plantear es esta, ¿no? Si ¿qué relación encuentra usted entre la cultura popular o la cultura del pueblo con la cultura elitista o la cultura que se nos trata de imponer desde los medios de comunicación? Porque bueno, este es un tema que ahora queríamos reaccionar. Y básicamente sería esto, ¿no? Esto que dijimos recién, o sea, que según como planteamos esta palabra pueblo, pero yo digo el pueblo argentino, pues yo me estoy refiriendo a todos los habitantes, ¿sí?, de esta Argentina mía, al pueblo de José Cepaz, al grupo que vive en este partido. Por eso, acá dependerá de la acepción que se le dé. Si es algo fragmentado o es algo que incluye a todos. Ahí está el punto, en todo caso, ¿no? Porque podemos verlo en los últimos, por ejemplo, el conflicto del campo del año pasado. Sí. La mayoría de los medios de comunicación lograron construir un imaginario social que es el campo, como una entidad absoluta donde suceden todo tipo de relaciones con factores, con sujetos sociales únicos, el que vive en el campo. Cuando es sabido que dentro de la cuestión de este imaginario que se plantea como el campo, como una totalidad, tenemos gente que tiene mucho dinero y gente muy pobre. Ese es el pueblo. Ahí para está. Ellos. Ahí está. Entonces nosotros podríamos, para más o menos ir redondeando, el pueblo sería ese sector poder adquisitivo y el que mueve los hilos. Y que se hace, que se presenta al resto de la sociedad como ese sector dinámico, pero que en definitiva son grupos corporativos internacionales. Ahí tenemos la acción de grupos económicos como la semillera Monsanto y todo esto que después podemos profundizar. Bien. Vamos a hacer una nueva pausa y les recordamos entonces que el día martes 10 de noviembre, 14 horas, acá en el Centro Cultural Belém, estaremos realizando un taller de stencil a cargo de el profesor Javier, profesor de artística de la Escuela Media número 3. Invitamos a todos los adolescentes mayores de 12 años que se acerquen y que traigan alguna remera. ¿Por qué? Porque vamos a hacer estampado de remera, estampado de tela, todo lo que sea ahí que sea pausible de ser estampado, lo traen. Entonces vamos a utilizar los stencils. Bueno, vamos a continuar con otro tema. Seguimos en la misma tónica, elegimos para este programa Calle 3, una banda que le gusta bastante a los adolescentes, por no decir mucho. y en este recorrido que nos propone pasado por América Latina, vamos con la página musical.

con todas las letras, ¿sí? Y no olvidarnos que si bien nuestros padres tenían otras miras, otras cosas, nosotros no debemos abandonar, no debemos dejar la cultura de nuestro espacio cercano, de nuestro contexto geográfico, que en ella están todas aquellas instituciones que de alguna manera nos van guiando, ¿sí? Pero a la vez nos van acercando a otras cosas. Yo creo que eso es muy importante y que debemos querer poner voluntad para hacer todo lo que nosotros queremos hacer. Que eso es parte de los valores, parte de lo que es la cultura, el acervo, ¿sí? Hay una idea que me gustaría plantearla para cerrar, y sí, es la siguiente. ¿Usted cree que Argentina, o sea, como nación, como país, en los últimos, después del 2001, planteémoslo definitivamente, sí, que ha cambiado su mirada y se ha reconocido más cercana a América Latina que a Europa, como una especie de una seducción y un abandono, una sociedad que ha sido seducida por el afán del neoliberalismo, del uno a uno, del Miami, del viaje por París, y sentirse en un contexto actual más cercana a las raíces latinoamericanistas, de estar más cerca de Brasil, más cerca de Bolivia, de Venezuela, de México, de Honduras. ¿Cuál es su opinión respecto de eso? Yo lo que veo que, bueno, Argentina está más dentro de ese contexto americano. Pero lo que yo todavía no puedo comprender, que a veces me pregunto, es por qué todavía seguimos teniendo tantas cosas, una diversidad cultural tan apabulladora que a veces no nos deja mirarnos, no nos deja reflexionar. Y eso a veces nos retrasa en ciertas cosas. Pero no porque no se quiera, sino porque es tanto, tanto lo que invade el espacio, sí, que los chicos no llegan a, es decir, no llegan a pensar. Es como que lo apabullan. Entonces, el adolescente es como que, bueno, sí, sigue el camino, pero no lo mira, no lo analiza, es decir, ve el bosque pero no ve el árbol a veces, pero bueno, pero es característica de su edad, hasta que su maduración le permite llegar a eso. O tiene espacios como Identidad y Cultura Popular, que es un espacio para reflexionar. Exactamente. Respecto a esta cosa. Bueno, le quiero agradecer entonces su visita a nuestro espacio de El Micro Radial, y bueno, despedirnos hasta el próximo encuentro, donde vamos a trabajar con el profesor Juan Cabrera el impacto, ¿no?, en esta relación de la América, de sentirse más cercana a Europa y no mirar un poco hacia las raíces ancestrales. Bueno, nos despedimos, queremos agradecer a nuestra operadora del día de hoy, la señorita Silvina. Gracias, señorita. La señorita que está en nuestro colegio, en la Escuela Media número 3, Sol de Mayo. Y nos despedimos entonces hasta el próximo encuentro, y a riesgo de ser reiterativo, los esperamos el 10 de noviembre a las 14 horas acá en el Centro Comunitario Belém, para llevar adelante nuestro taller de stencil, que se enmarca dentro del proyecto de Identidad y Cultura Popular. Muchas gracias y buenos días o buenas tardes en la hora que estén escuchando. Gracias. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Noticias. En Barrio Primavera, el consultorio móvil va a estar sobre la calle Potosí al 4800. Personajes. Oscar Peretto es, además de músico y artista de la región, docente de guitarra. Informes. Nos vamos a Haití, al país más pobre de Latinoamérica. Encuentro con las noticias. De la mañana, 45 minutos, estamos acá en Encuentro con las Noticias. La temperatura en este momento es de 20 grados 6 décima. Hay una humedad en este momento también del 91% que se siente, ¿no? Sí, y está garuando de a ratos. Uh-huh. Algunas gotas ya han caído en este día viernes 6 de noviembre del 2009. Y escuchábamos el programa, el tercer programa de la Escuela Media número 3, Sol de Mayo, del barrio Las Casitas, en barrio Bucetich. Muy interesante. Vinculado a los avances que va teniendo el proyecto, ¿no?, que llevan adelante, de cultura y de identidad. Sí, invitado también el día martes al taller de Stencil. Este programa se va a repetir hoy a las 2:30 p.m. El próximo viernes tenemos el capítulo 4 de estos programas que llevan adelante desde la Escuela Media número 3. Nosotros nos metemos rápidamente nuevamente en la información del ámbito regional. Nos quedan varias noticias todavía para compartir. Los avisos comunitarios. No me dejas fuera, por favor. No. Cuento una información rapidito y ya nos metemos en los avisos comunitarios. Le decía antes de escuchar el microprograma de la Escuela Media número 3 de Sol de Mayo, que en apenas 3 días casi 5.000 personas gestionaron en Pilar la asignación por hijo. Uh-huh. Ayer hubo hasta 4 colas de cuadra, igual que pasó en José C. Paz, frente a la oficina del local de la ANSES, y se atendieron unos 2.000 nuevos trámites. El beneficio por hijo se percibirá a partir del próximo 1 de diciembre. La asignación por hijo, anunciada días atrás por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, generó en Pilar, al igual que en casi todo el país, un aluvión de consultas y de adhesiones en apenas 3 días, porque desde el pasado martes hasta ayer la delegación local de ANSES tomó el trámite y el trámite evaluó dudas de casi 5.000 personas que llegaron a hacer colas de hasta 4 cuadras en los horarios de mayor concentración de público, fundamentalmente durante la madrugada, como suele pasar en este tipo de situaciones. Bien, nos metemos en los avisos comunitarios. Ale, un ratito compartimos lo de Moreno y tenés una información de último momento que tiene que ver con la situación en el barrio de 25 de Mayo, en Pilar, ¿no? Que decíamos hace un rato. En Moreno. Sí, están alojados en la escuela. Esto es lo último. Están alojados en la plaza. Están en la plaza, pero en... Le van a dar alojamiento a la escuela, exactamente. Sí, en la escuela, bien. Nos metemos en los avisos comunitarios. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Comencemos con los avisos comunitarios. Antes de empezar con todo, le quiero anticipar que el día 11 de este mes, de noviembre, hay test de embarazo en Soliverde. Así que se pueden acercar las chicas y señoras que tengan alguna duda a partir de las 9 de la mañana, antes que me olvide. Bien. Y para el día de hoy, a las 6:30 p.m, la Dirección de Defensa Civil en Pilar, junto al Centro Comercial Profesional Industrial y Afines de Manuel Alberti, así todo ese nombre tiene, realizan la primera charla informativa de primeros auxilios básicos. La reanimación cardíaca pulmonar también se incluirá como tema de prevención contra el dengue en la sede del Centro Comercial Cito, en la calle Santa María, 1194, Emanuel Alberti, así que si se pueden acercar. Se equivocó de Santa Rita es la calle de la... ¿Qué dije yo? Santa María. Ah, Santa Rita, perdón. 1194 en Manuel Alberti, hoy a las 6 de la tarde, el día de hoy viernes, que se puedan acercar. Bueno, una charla bastante importante y es muy... se usa bastante, ¿no? Vinculada a los auxilios básicos, ¿no? Los primeros auxilios en diferentes casos y además para acercar información, prevención vinculada al dengue. Bien, ¿qué más? Hoy a las 9 de la noche se va a estar inaugurando un centro cultural en San Miguel. A las 9 de la noche se realizará la inauguración del centro cultural número 12, Jorge Newbery. Newbery. ¿Sabe quién fue Jorge Newbery? Uno de ellos. Lo escuché alguna vez, pero ni idea. Jorge Newbery se llama el Aeroparque, ¿no? Está ahí en las cercanías de Retiro. Pero Jorge Newbery, y se llama el Aeroparque Jorge Newbery porque fue uno de los pioneros de la aviación en Argentina. Por ejemplo, fue el primero que logró viajar desde Argentina a Uruguay. Sí, en el primer vuelo, no llegaba a ser un avión, lo que piloteaba, una especie de avioneta, algo así, hizo un vuelo Argentina-Uruguay. Qué interesante. Así que en honor a justamente Jorge Newbery lleva el Aeroparque de Buenos Aires. Y también ahora, no sé por qué el Centro Cultural lleva el Centro Cultural número 12, Jorge Newbery, en Fraunberg, esquina de Montevideo, en Bella Vista, en San Miguel. Esto va a estar pasando hoy a las 9 de la noche. Se va a estar inaugurando este nuevo centro cultural. Bien, si no llueve, ¿no? Porque si estaba no previsto la semana pasada que se inaugure y también había sido suspendido. Y pasando al día de sábado, el día de sábado 7, va a haber una maratón universitaria en la Universidad Nacional de General Sarmiento. A partir de las 12 del mediodía está prevista la séptima maratón universitaria, abierta a la comunidad sobre el recorrido de 4 kilómetros y se extenderá por las calles aledañas al campus universitario de Los Polvorines, ubicado en Gutiérrez 1150, y los interesados podrán inscribirse gratuitamente el mismo día desde las 11 de la mañana. Bien. También lo que no está acá apuntado es que a partir de las 10 hasta la 1 del mediodía va a haber una carpa sanitaria donde se van a poder vacunar los chicos contra la poliomielitis, el sarampión, y también se van a poder vacunar los mayores con la campaña de la rubiola. La rubiola congénita, exacto. Seguimos en el sábado. Así es, el sábado también a las 7:30 de la tarde, la Comedia de San Miguel presenta el acompañamiento de Carlos Gorostiza con la dirección de Daniel Rodríguez Viera en el Teatro Leopoldo Marechán de San Miguel, en Charrone 1146 en San Miguel, con la entrada de 10 pesos, una obra de teatro con debate, el acompañamiento en San Miguel. Y el día sábado también, a las 9 de la noche, en el Excine Paz, que queda en la Valle Roque Sáenz Peña, se podrá en escena la obra de teatro Sergio en Familia, del actor Sergio Velasco Ferrero. Un show para toda la familia, con la entrada de 20 pesos. Ahí. Como podrá ver, tenemos de varia calidad. De distintos precios. Así es. Y también el sábado a las 11 de la noche, Fabián Alegre en concierto en San Miguel. Se va a estar presentando Fabián Alegre en concierto en el Teatro Leopoldo Marechal, en Charrone 1146, con la entrada de 15 pesos. En el Leopoldo Marechal de San Miguel. De San Miguel. Pasamos al domingo. Domingo, día de más que nada fiestas folclóricas. Gran festival de folclore. Pensé que iba a decir domingo, día de la pasta o de pasar en familia. Sí, también. El domingo se presta para todo. Es un día muy tranquilo. Gran festival folclórico en Los Polvorines a partir de las 12 del mediodía, organizado por un señor que se llama Daniel Villalba. Se va a estar realizando este festival folclórico con la actuación de algunas de las personas que van a estar actuando. Te voy a decir, Juan Chazarreta, Omar Roldán, Los Trovadores de Mailín, Estirpe de Chacarera, Boelia Quintana, un montón de artistas. También va a estar Los Duendes del Folclore, Encuentro con los Santiagueños y la agrupación folclórica Nuestra Tierra, con la entrada de 10 pesos y de 20 de 10 pesos y 20 con consumición. 10 si no consume y 20 si va a picar algo. Claro, yo voy con la de 10 y me llevo gaseosa en la mochila. No sé si le van a dejar pasar. Y bueno, también el día domingo es Festival de Rock en José de Paz, a partir de las 4 de la tarde, en las instalaciones del Ex Cine Paz, el teatro, que queda en la Valle de Roque Sáenz Peña, en José de Paz, se llevará a cabo un festival de rock con la actuación de Lumpen, Fuego Metálico, Los Ángeles del Rock y Lambo Jazz. El evento se realizará al aire libre y se reunirá vestimenta y calzado para obras benéficas. Ojalá que se acuerden por ahí también de la gente de Moreno. ¿Lumpen se llama la banda? Lumpen. Hay que ponerle Lumpen a una banda, Lumpen, ¿no? Tenés que ser Lumpen, ¿eh? Tenés que ser Lumpen para poner Lumpen, ¿no? Y el día domingo también, a las 5:30 de la tarde, ya un poquito más tarde, se va a estar realizando una muestra de danzas a cargo de Nadira Hakim en el Teatro Leopoldo Marechal de San Miguel, en que queda en Charlone 1146 y es gratis, así que se pueden acercar. Es una muestra de danza en general, supongo que debe ser, a partir de las 5:30 de la tarde en el Teatro Leopoldo Marechal en San Miguel. Bien, antes de cerrar una cuestión más, está abierta todavía la posibilidad, y durante todo el año y específicamente en estos últimos días, festejando, celebrando sus 5 años de aniversario, el Museo Imaginario, Museo de Tecnología, Ciencia y Sociedad en San Miguel, Museo Interactivo Imaginario. Es una propuesta de acercarse a jugar y aprender de ciencia ahí en la calle Cacique Pincén, ex Roca, al 850 en San Miguel. Nos metemos en las últimas noticias, ya nos quedan los últimos 5 minutos de programa. Ale, rápidamente, primero, ayer por la tarde estuviste con los vecinos de Moreno, hablábamos recién que por lo menos hay un principio de una solución parcial para el fin de semana, por las grandes posibilidades que hay de que llueva, que es la escuela del barrio de al lado, en lo que lo van a alojar. Ayer estuviste, pero se acercaron desde el municipio a algunas trabajadoras sociales. Sí, se acercaron más que nada, supuestamente, a hacer una evaluación de todas las familias y en virtud de quién está con más necesidad, iban a buscar un alojamiento urgente. Uh-huh. Lo que pasó es que los vecinos se opusieron rotundamente. Claro. Y yo pude grabar un poco de la charla que tuvieron la trabajadora con los vecinos. Así que la escuchamos y después venimos. Dale. Nosotros todos estamos en la misma necesidad. Somos todos los que estamos acá en la carpa. O los que estamos en el previo todavía, ¿no? Dice que tengan o no tengan documento, que se anoten. Voy a hacer una lista de lo que somos nosotros, ¿sí? Y esa lista va a ser la firme, que tiene que tener una reubicación. No quiero contra, no quiero chimeríos. Esto es para todos. Son 160 familias que están acá. ¿Eh? Muchas se fueron, sí. Vamos a tirar todo para el mismo lado porque ellos del Iduar no tienen nada. Acabo de venir de pelearme con Marte Ajeada y Pugliese. Si no, pregúntenle si no son gente de allá. Nos están mandando comida del Ministerio de Salud. Nos están mandando todas las cosas que necesitemos. Y si es necesario carpa, lo que sea, nos van a mandar todo lo que sea. Pero si nosotros nos desarmamos como barrio... y me tomaron la asociación civil. Estamos como asociación civil La Esperanza. El barrio La Esperanza existe. No sé dónde va a estar, pero existe. Carlos, perdóname. Hoy anduvo el dueño. Acá que anotaron... ¿No es el dueño ese que anduvo? No, están haciendo... Hay malas informaciones que están haciendo para que la gente se confunda. Sí. Es la tierra esa, olvídense de esa tierra. Carlos, a ver. Carlos, Meciel, ¿me permitís aclarar? Porque digo, me parece que hay informaciones... no tengo más, pero... Digo, no estamos depurando nada, estamos evaluando, que es lo que le dijimos hoy cuando llegamos y hablamos con los vecinos. A ver, déjame ver. Las cuestiones son en dos instancias. Vamos a trabajar con los 160 familias que están en la situación de desalojada. Algunas están acá, otras se fueron a su domicilio, otras siguen estando en el predio. Vamos a trabajar con esas 160. Lo que decimos es, para solucionar el tema de todas esas familias, hay un tiempo. Esto se lo dijimos, porque son los lotes que hay que urbanizar, que hay que ver. Ahora, hay algunas familias que pudieron... pueden esperar ese tiempo en algún lugar o en otro, mientras tengamos los lotes en condiciones. Y hay otras familias que están alojadas en esta carpa, en esto. Por eso, lo que hablábamos hoy, lo que hablamos ayer en una reunión fue rever la situación de la urgencia de las familias que estuvieran en la carpa para que no estuvieran en esa situación. ¿Qué estamos hablando con cada familia? Pero no es que no vamos a hacer, digo, porque me parece que no quedaba claro. Digo, vamos a trabajar con todas las familias. Lo que estamos haciendo es viendo qué familias está en este momento acá, en esta situación, y cómo podemos relocalizar. ¿Pero seguro? Yo no estoy diciendo que no. Yo voy a ver a todas las... Está bien, yo voy a ver familia por familia de las 160. Ahora me voy a ocupar de la urgencia de estas para ver dónde las podemos relocalizar en lo inmediato para que no estén acá, o con un familiar, o poniéndole un camión a algún lado. Mientras tanto, estén todos los lotes para todas las familias. Digo, en esto estamos trabajando. Esto fue, y ahora vamos a acordar un día para allá la mesa con todos. Porque si nos separamos, está bien. Yo lo que digo es: a ver, nosotros no tenemos una solución. Digo que esto siempre lo dijimos: no es que haya el municipio, no tiene una solución, porque no hay un hotel acá para 150 personas donde ustedes podían albergarse 3 meses, ni hay casas disponibles para que 150 familias estén en este momento. No existe esto. Pero sí, digamos, está bien, vamos a trabajar para los lotes para que armen, pero no en los... Tenemos chicos que no pueden mandar colegio con todo este problema que hay, están perdiendo la escolaridad. Yo tengo una nena de 10 años. Y queremos pagar la tierra. No puedo mandar colegio por este problema que tengo. Queremos pagar la tierra. Sí, no queremos que nos regalen nada. Por eso es que te digo, sí, no se puede. Sí que se puede. La situación hasta el momento es de que no ha habido ninguna novedad. En los últimos días, desde el martes hasta ahora, son las mismas dos o tres posibilidades que se barajan. Las dos o tres posibilidades son las mismas, a pesar de que ya fueron los vecinos en 5 oportunidades a diálogos con el municipio. Vinieron a trabajar sociales, como escuchábamos recién. Y la propuesta de en 2 o 3 meses tener alguna solución, porque hay que preparar el terreno. No sabemos para qué van a preparar en 3 meses el terreno, pero hay que preparar el terreno, es lo que dicen desde el municipio de Moreno, aparte de lo que decían recién las trabajadoras sociales de ese municipio. En lo inmediato, gracias a la solidaridad de los docentes de la escuela Lindera, van a poder pasar la noche bajo el techo esta noche, por lo menos en la noche del domingo. Vamos a ver qué sucede también el próximo lunes, cuando haya que volver a las clases nuevamente en esa escuela. Los docentes ya dijeron que, por su parte, están dispuestos inclusive a suspender las clases para tener esta situación de emergencia. Creo que entienden mucho más los docentes que el municipio y la situación por la que están atravesando estas 150 familias. Salimos del tema de la situación Moreno y pasamos a, ya en los últimos minutos, en una situación que nos produce muchísima alegría, que tiene que ver con la premiación que se realizó anoche en el Teatro Verdi de La Boca, después de que el día miércoles y jueves se realizara el Seminario de Arte, Cultura y Democracia Participativa, impulsado entre otros por el Movimiento por la Carta Popular, por la publicación La Mestiza, por el Culebrón Timbal. Hace dos años contábamos, nos premiaron por la Iniciativa Solidaria de Comunicación Comunitaria Radio Tincunaco, y esta vez nos propusieron que nosotros premiemos alguna actividad que nos parezca meritoria destacar. Y elegimos el grupo Familias Fortalecidas, el grupo del Viso, que trabaja para la erradicación de la violencia de género y la violencia familiar. El grupo Familias Fortalecidas es un grupo que se conformó con expacientes de la Casa de la Familia de Del Viso, que han formado una asociación civil y que se dedican ahora justamente a promover los derechos de las mujeres y de los niños, haciendo actividades culturales, haciendo actividades que tienen que ver con talleres de prevención, recorriendo escuelas, centros de salud, etcétera, etcétera. Fueron anoche Alejandro Leguizamón, Leonardo Ruiz Díaz a premiar a Alejandra, una de las integrantes del grupo Familias Fortalecidas. Sí, anoche fuimos. Todo comenzó alrededor de las 9 de la noche. Un evento muy pintoresco, muy lindo. Había, por ejemplo, para que te digas, 7 carpitas, ¿no? Uh-huh. 7 como gazebos dentro del teatro. Un teatro muy lindo, muy como armado. Yo no me podía creer, un lugar muy lindo era. 7 carpitas que eran llamadas las 7 maravillas de Buenos Aires. Uh-huh. En donde, por ejemplo, te cuento una o dos. En una había una pantalla con una televisión, uh-huh, ¿no? Con una imagen del barrio. Y había una bicicleta delante de la pantalla, una inmóvil, o sea, sin ruedas. Ibas pedaleando y la pantalla se te iba acercando como si estuviese en un videojuego, como si estuviese pedaleando en el barrio. Uh-huh. Ese era un juego. ¿Te subiste, Ale? No, me subí, porque si me subía no me bajaba más. Y después no, había... Te escuché contarlo tan así entusiasmado, digo, capaz que se subió. El turbo se subió. ¿Ah, sí? El turbo se subió y sí, estuvo bueno. Yo estuve sacando fotos ahí, estuve charlando con algunas personas. Pasa que mucho tiempo, viste, no nos da. Cuando vamos, charlamos, nos quedamos ahí. Entonces, bueno, mucho tiempo no nos da para hacer cosas. Bueno, entonces estuvimos ahí. Después había otra carpa, por ejemplo, que era de disfraces. Y ahí sí fue. Ahí sí fue, bueno. No. Tampoco. Ah, no. No fui a ninguna de las 7. No fui a ninguna. ¡Qué mala onda! Había, bueno, gazebos con juegos y atracciones que estaban muy lindas, con personas que estaban disfrazadas, viste, como animando un poco el show. La premiación comenzó más o menos a las 9:30 de la noche, luego de una murga del Culebrón Timbal, uh-huh, que muy colorida, con muchos chicos bailando, y por supuesto la difusión de todo lo que es el Movimiento por la Carta y la participación de todas las personas en el presupuesto. Bueno, la premiación fue a las 9 de la noche, 9:30, perdón, como te decía, y nosotros pudimos grabar el momento. En realidad grabamos muchas cosas, pero después seguramente lo vamos a compartir. Nosotros pudimos grabar y elegimos para hoy, para que escuchemos el momento en la que premiamos o de alguna manera reconocíamos el trabajo que hace Familias Fortalecidas, uh-huh, en conjunto con Radio Tincunaco y con otras organizaciones. Bueno, buenas noches a todos. Primero, destacar el esfuerzo de esta organización, la que vamos a premiar ahora. Es muy importante para nosotros, ya que estamos laburando con esta organización, que pertenece al distrito del Pilar, más exactamente en el Viso, y que labura todo lo que es violencia de género y medios de comunicación social, y ahí labura con nosotros. Así que bueno, Familias Fortalecidas, está Ale, que es una persona que está haciendo los talleres de radio con nosotros. Les queremos contar que los talleres de radio se están llevando adelante en los centros de salud en el distrito de Pilar, y Familias Fortalecidas está elaborando todo lo que es violencia familiar y medios de comunicación social junto a nosotros. Así que para ellos este reconocimiento que es muy importante. Saber que todos estamos en la misma, articulándonos para ir por más. Y bueno, mi corazón está con los chicos de Tincunaco, porque ellos nos dan toda la fuerza, toda la experiencia. Les cuento una anécdota que por ahí parece una pavada, pero es para que nos quedemos pensando. Trabajamos con chicos y adolescentes, asisto a mujeres que padecen violencia familiar. En el primer encuentro las recibimos con un abrazo y con un beso, tanto a las mujeres como a los chicos, y medio como que lo agarran así al beso y al abrazo. En el segundo, en el tercer encuentro, ya vienen ellas con los brazos abiertos hacia nosotras. Parece que no, pero hay muchos que no saben lo que es un beso, un abrazo en el contexto familiar. Y así que donde tengan a alguien a mano, denle besos y abrazos, porque se puede. Y los jóvenes, que es una frase dicha, son el futuro, pero no son el futuro si no les damos un presente. Recurso interior tienen. Gracias. Bueno, tenemos mucho de lo que pasó en la noche de anoche en el Teatro Verdi de La Boca. Agradecemos la invitación, como siempre, a la gente del Culebrón, de La Mestiza, a la gente que lleva adelante diferentes iniciativas y que han tenido esta premiación. No, decíamos el otro día haciendo medio en broma, no ganamos ningún premio Éter, pero creo que el premio más importante son las palabras de Ale para el trabajo que hacemos todos los días. Sí, se emocionó en medio de sus palabras. Se la podía escuchar medio. Muy, muy lindas palabras, ¿no? Porque es como, describió tal cual lo que se siente cuando una persona va en busca de ayuda y acude a ellos. Así que bueno, tenemos mucho más de lo que pasó, lo vamos a estar compartiendo el próximo lunes, ¿vale? Y nos van a contar más en detalle vos y Leo lo que estuvo pasando. Sí, sí, sí, tenemos algunas entrevistas con la gente de La Posta, Mónica de la Mutual, la presidenta, así que bueno, un par de entrevistas para compartir. Bien, vamos cerrando esta edición de Encuentro con las Noticias. Te hicimos compañía en la operación técnica de puesta en el aire, Gloria Sandoná, compartiendo la producción, Leonardo Ruiz Díaz y Ale Leguizamón, también acercándonos a lo que estuvo sucediendo en la cobertura de anoche. Silvina Vivas con los avisos comunitarios. Mi nombre es Daniel Zambrana y la producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de aquí, de Radio Tincunaco. Nos vamos, esperando que tengan un excelente fin de semana. Bueno, y esperando que el próximo lunes estemos con mejores novedades vinculadas a la situación de los vecinos del partido de Moreno. Nos vamos como todos los días con un Radio Clips de LT22 Radio La Colifata. Ale, ¿vos querías agregar algo? No, de que a los vecinos de Moreno, yo no sé si llegará radio allá, pero el lunes vamos a tratar de estar con alguna colecta, con algunas cosas que juntemos para llevar para allá, ¿no? Junto a los vecinos que se quieran sumar. De paso, abrimos la convocatoria a todos los vecinos que se quieran sumar para colaborar con esta causa, que se sumen, que colaboren, porque es una causa justa. Sí, sí, sí. Alimento no percedero, ropa, colchón, alguna frazada que por ahí no usamos. Yo creo que la necesidad está más en los chicos, por ahí pañal descartable para los chicos. Bueno, todo lo que vamos a ayudar, estaremos ayudando. Y bueno, mucha fuerza y mucha suerte para todos los que están ahí. Nos vamos con un Radio Clips de LT22 Radio La Colifata. Así es, voy a ver si me sale. Bueno. La Colifata de hoy se llama BBC World Service Malvinas Argentinas. Bien. Nos visita La Colifata una corresponsal de la BBC de Londres. Malvinas, una herida que no deja de doler. Los argentinos también tenemos banderas en el corazón. Bueno, yo trabajo para la BBC de Londres, es una coproducción BBC World Service y Public Radio International de los Estados Unidos. Cuando le propuse la radio La Colifata, inmediatamente se entusiasmaron por lo innovador y por lo positivo, ¿no? Porque realmente tenemos que mostrar al mundo de que, a pesar de las dificultades, estamos tratando de encontrar soluciones. Miss, what is your name? My name is Paula Gobi. I'm sorry, but I don't speak English very well. But I don't like the Malvinas. The Malvinas are today in Falkland Island. I don't like. I am sorry, but I don't like, Mrs. I don't like. Malvinas Argentina. No estamos politizando, pero bueno, alguna cosa tenía que salir. Historia reciente de Argentina y del mundo contada por Juan Fátima.